A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz del Urbanita. Me imagino una ciudad con gente caminando un poco desconfiada, con un recuerdo hace un poco vago de lo que fue la pandemia, la posibilidad de contagio, pero también descuidándose, ¿no? Como caminando por la calle, sintiendo que ya no le va a pasar nada más, aunque en el fondo, cuando uno vivió la experiencia de algo terrible, lo lleva como grabado en la piel. Entonces no va a estar libre de ese temor, pero como que sí, las personas se van a sentir libres de circular, tal vez un poco más temerosas del contacto que ahora, pero con ganas de seguir viviendo. Eso es lo que yo me imagino. Yo siempre pienso que la historia lo que nos indica es que actualmente veo por ahí en gente que conozco que vuelve de vivir en la ciudad a las chacras, ¿no? Y a veces pienso si no es un volver a ese pasado que inconscientemente o lo tenemos incorporado. La tendencia a recuperar el lugar de las chacras es lo que me parece interesante, porque así fue al principio y hubo también esa resistencia primera a habitarla, también por las bondades o las ventajas que daba el hecho de habitar aquí, en las chacras y estancias, porque de ahí viene lo de las chacras, ¿no? Porque las chacras y estancias es lo que plantean las fuentes. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de Radios Amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, el invitado de la semana es el historiador Marcelo Gersani Oviedo. La psicóloga Mónica Fernández nos cuenta cómo afecta la pandemia a los urbanitas. En UNCATV te contamos sobre la puesta en valor de la Casa de Gobierno de Catamarca. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el historiador y nuestro amigo Marcelo Gersani Oviedo, historiador, licenciado y magíster en historia. ¿Cómo te va, Marcelo? Basilio, ¿cómo estás? Un gusto conversar con vos. Bueno, contale para los que no te conocen, todos te conocen, pero habrá gente que te escucha de otro lugar que no sabe qué es lo que... Contanos tu experticia y dónde enseñás, a qué te dedicas. Me gustaría que la gente te conozca. Mira, trabajo en el Departamento de Historia, en la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca. Estoy en dos cátedras, una que se llama Historia de Catamarca y la otra Historia del Noroeste Argentino. Me interesa la historia provincial y regional y también me interesa la genealogía, que es la temática por la cual empecé a estudiar historia. Así que en primera instancia la genealogía es lo que me moviliza, digamos, para abordar las temáticas que luego pude en la universidad encontrar el punto de conexión, ¿no? Entre esos intereses que desde chico, desde niño, siempre he sentido sin saber bien cómo se llamaba eso, que era genealogía, ni mucho menos imaginaba que había gente que se dedicaba científicamente a su estudio. Así que bueno, estamos en el Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca y también en la Junta, y en otras actividades siempre vinculadas con estos temas. Sí, son un profesor universitario muy joven, por el lugar en el que estás, Generalmente uno se imagina en los cargos en los que estás vos, personas muy grandes, realmente que no sé, que se resisten a ir de la universidad, pero en este caso es totalmente distinto. Eso es una persona joven que está. ¿Es muy sacrificado ser historiador? Antes que arranquemos con el tema, estudiar, porque tenés que estudiar todo el día, tenés que leer, estar al tanto. Mira, Basilio, ¿cómo es? ¿Cómo nace esta vocación tuya? Cuando me preguntan o cuando pienso. Yo planteo que no me imagino mi vida haciendo otra cosa y disfruto lo que hago. Y está buena tu pregunta también, porque no todo es color de rosa, digamos, ¿no? No todo es tranquilo y siempre tiene las cuestiones que complejizan el trabajo, pero yo lo disfruto. No me imagino haciendo otra cosa y desde ese lugar aprovecho también, sobre todo en este tiempo que vivimos desde el año pasado, son instancias. Yo al principio, casi en tono de broma, decía, sí, mi vida es la de un monje medieval, estoy en mi biblioteca encerrado, casi como que no notaba lo que estaba pasando, en el sentido amplio lo digo, ¿no? Luego recibimos las consecuencias negativas, pero con eso te quiero decir que hay mucho trabajo de archivo, mucho trabajo de biblioteca, y vos sabés que desde temprana edad he sentido eso como parte de mi vida. Mira, en primer año, apenas ingresé a la carrera, tuve la chance de ingresar al equipo de Gabriela de la Orden, su equipo de investigación, que para mí fue como una apertura mental increíble, porque ingresar al Archivo Histórico de Catamarca me cambió literalmente la vida, y a partir de ahí sentís que es por ahí por donde va el disfrute, y como te digo, las actividades humanas tienen sus pros y sus contras, pero yo disfruto mucho mi trabajo y pienso que me siento, digamos, un privilegiado por poder vivir de lo que me gusta. Claro, eso es muy bueno, realmente es muy interesante, porque bueno, mucha gente no puede decir eso, y que alguien lo diga, bueno, motiva a mucha gente a que busque ese camino, ¿no? Y ese sueño. ¿Y la pandemia cómo te afectó como profesor, investigador? Porque bueno, vos decís que estás como monje, ¿no es cierto?, medieval, en tu biblioteca, claro, estudiando. Le contamos a la audiencia que acá estamos haciendo la entrevista vía Meet, y bueno, tiene una biblioteca impresionante, Marcelo. Pero ¿cómo repercutió en algo tu vida social? Que yo, tenías que ir a un archivo, tenías que buscar información, tenías que juntarte con alguien. ¿Cómo cambió esto, ir a dar clases, ¿no? Por supuesto, Basilio. Yo me acuerdo que en diciembre del año 19, desde la Facultad de Humanidades, nos habían llamado a una reunión para que empecemos a pensar la virtualidad en nuestra actividad docente. Y era diciembre del 19, ¿no? Nada hacía pensar lo que en marzo estaríamos viviendo, y a pocos días de iniciada la cuarentena, yo estaba abriendo un aula virtual. Yo digo, hasta la semana anterior eso me hubiese parecido una cosa de locos. Yo no estaba adaptado a la virtualidad. Siento que me he adaptado bien, pero lógicamente el contexto repercute negativamente en nuestro estado de ánimo, ¿no? Estamos tristes porque permanentemente nos enteramos de más noticias que son negativas que positivas, y eso necesariamente repercute. A nivel profesional, sí, el cierre de los archivos o la apertura limitada de archivos dificulta, pero también es bueno que pensemos que hay muchas herramientas, vía online, tecnológicas, digitales, o como se denominen, que nos permiten acceder a documentación. Personalmente tengo en mi haber, digamos, viajes, archivos de otras provincias también, donde he fotografiado documentación que la tengo disponible para trabajar. Pero bueno, me ha tocado justo esa instancia de tener material para poder avanzar. Pero soy consciente de colegas que puntualmente están parados, digamos, en su actividad, porque necesariamente el archivo es parte de nuestra y las bibliotecas, ¿no? Son parte de nuestro trabajo cotidiano. Entonces, uno no se imagina decir, bueno, si lo tengo al archivo acá, entonces cuando necesito algo voy, no es necesariamente que uno... Yo tengo cosas porque he viajado, pude viajar y sacar fotos, pero, claro. Pero lo de Catamarca está ahí y necesariamente tenemos que, sí. que volver de a poco, ¿no? a esa nueva normalidad o como se llame, pero que también repercute negativamente en nuestra labor profesional. Se dilata un poco lo que quiero que cuentes, pero ya llegaremos a traslados y fundaciones de Catamarca, porque me gusta esta parte humana del historiador, que está bueno. Y esto es lo último que te pregunto, así pasamos. Cuando empezó la pandemia y empezaste a ver lo que pasaba, seguramente como historiador habrás pensado, bueno, esto es o es parecido a lo que pasó en Catamarca o lo que pasó el mundo en tal época. ¿Tenés registro de cosas, de situaciones como estas que vivió la humanidad o alguna situación así de epidemiológica de la historia que te haya movilizado y sí. decir, pucha, estoy viviendo esto ahora yo? Sí, quizás eso que planteas vos lo puedo pensar ahora o quizás a fines del año pasado. Al principio era interesante asistir a un acontecimiento que era casi inédito. Luego surgieron... Hasta ya publicaciones, ¿no? de la historia de las pandemias y en qué medida aparecen cada tanto, no soy experto en el tema, pero la peste negra o la gripe española, distintas, Catamarca puntualmente con el cólera ha tenido distintos momentos que han sido complejos, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo a partir de la investigación en archivos parroquiales, en los libros de defunciones, de pronto ves el listado de muertos por cólera y uno también piensa, de acuerdo a la cantidad de población, el impacto negativo que eso implicaba. Y cuando pasa el tiempo y a esta altura nos sentimos ya parte de esta situación que vivimos, realmente moviliza a nivel humano y también a nivel intelectual o a nivel profesional uno plantea, y sí, cada tanto pasan estas cosas y así nuestros antepasados vivieron otras instancias, ¿no? Mira, por ejemplo, para 1820 hay registros de fuentes que plantean que ante la epidemia de cólera se decía no respires su aire, ¿no? Y me suena tan... Qué curioso. Tan de permanencia, ¿no? Porque, claro, el barbijo es para no respirar tu aire. Entonces, sí. Ya tenían conciencia de esa dosis, por lo menos había que cuidar la cuestión del distanciamiento. Son cuestiones fuertes y que demuestran que a nivel de historia y a nivel de comportamientos humanos hay cuestiones que no han cambiado. Y cada vez que surgen estas situaciones límites, el ser humano actúa de manera parecida. Claro, sí. Bueno, el 5 de julio se celebraron 338 años de la fundación o del traslado de la ciudad de Catamarca, ¿no? Aquí en el Valle Central de Catamarca, en las Chacras. Hay una publicación que le recomiendo a la gente que lo vea, debe estar en PDF, en internet, que se llama La ciudad y su fundador, que es una publicación que sacó la Municipalidad de Catamarca hace unos años atrás en la gestión del intendente Ricardo Guzmán. Es una publicación, un librito muy, muy, muy, muy didáctico que fue escrito precisamente por vos y también Nora Tretel de Varela y Alicia Moreno, que hablan de la fundación. Es apasionante el tema de la fundación de Catamarca, ¿no? Porque uno se imagina que era una cosa muy simple. Venían, ponían el rollo de la justicia, inauguraban, qué sé yo. Pero en este caso acá se dio una situación casi de telenovela. No sé cómo decirlo. Exacto, Basilio. Vos lo has definido muy bien, porque el trámite de fundar una ciudad, obviamente que tenía sus complejidades, pero para que nos entendamos aquí en esta charla, era un trámite simple, si se quiere, se cumplía los protocolos de fundación y luego, a lo sumo, un pequeño traslado determinaba el sitio definitivo, como ha pasado con Tucumán, con Córdoba, con La Rioja, con Salta, Jujuy, Santiago del Estero tiene también su historia, pero siempre pienso y planteo que el proceso fundacional de Catamarca es apasionantemente conflictivo, ¿no? Todos los ingredientes que podrían complicar la existencia de una ciudad existieron aquí desde el inicio, tomamos como inicio la primera ciudad española fundada en territorio catamarqueño, que va a ser la ciudad de Londres en 1558, y el 5 de julio de 1683 va a ser un punto más, un hito más en ese proceso, ¿no? Entonces, sí, es complejo desde ese momento, y pensemos también que la primera ciudad española que va a perdurar en territorio argentino, que va a ser Barco, que luego cambia de nombre y de lugar y se transforma en Santiago del Estero, 1550, y apenas 8 años después, Catamarca, se va a fundar Londres en el territorio catamarqueño. ¿Y por qué hago esta mención? Porque cuando uno advierte que las ciudades que integran el actual noroeste argentino, el antiguo Tucumán, las provincias históricas, digamos, todas fueron fundadas en el siglo XVI. ¿Y qué pasó para que Catamarca figure fundada en una cronología casi a fines del siglo XVII? Justamente pasó que la ciudad de Londres, esa primera destinada a ser, si se quiere, la capital, la cabecera de lo que luego iba a ser, bueno, no se sabía en ese momento, pero que luego iba a ser la provincia de Catamarca, tendría que haber perdurado con ese nombre y en lo posible en esa localización primera, ¿no? En Belén. Pero luego, cuestiones vinculadas con desinteligencias entre propios conquistadores, colonizadores, porque ese es un dato importante. Obviamente que los pueblos originarios, los pueblos indios, quienes eran los dueños de la tierra desde tiempo inmemorial, como dice la fuente, van a resistirse al avance del español invasor. Ese es un factor importante, y por eso lo que se conoce como las guerras calchaquíes demuestra esa resistencia, y que también determina en parte el fracaso de la existencia de esa primera ciudad de Londres. Pero mucho también tiene que ver en este fracaso las envidias y las competencias y los celos entre los propios fundadores. Porque fundar una ciudad, Basilio, era mucho más que el trámite administrativo. Era trabajar en beneficio del prestigio, de la gloria y del honor, no solo de quien llevaba a cabo esa fundación, sino también de sus descendientes. Hoy eso sonaría, no nos gustaría escucharlo tanto, pero siempre le digo en clase a los chicos, parece eso algo lejano y que no corresponde, pero hoy mismo pasan cuestiones que pueden parecer injustas por el hecho de ser hijo de o no ser hijo de, ¿no? De hecho, el hidalgo, siempre comento esto, ¿no? El hidalgo es el hijo de alguien. Claro. A diferencia del hijo de P, ¿no? Claro. El hijo de P es algo que no es una cuestión que hoy la usamos hasta en tono positivo o negativo, como sea, pero en aquel momento, hablemos del siglo XVI, Era un calificativo para demostrar que eras hijo de nadie. O sea, el hidalgo es el hijo hidalgo, el hijo de alguien. Entonces, el hidalgo era el que trabajaba en beneficio de la gloria, el prestigio, el honor de él mismo y también de sus descendientes, ¿no? Entonces, es un concepto interesante que lo planteó un historiador español, que es la comunidad de merecimientos. Todo lo que una persona hace, lo hace con la idea de que repercute en beneficio de sus descendientes, ¿no? Imagínate que fundar una ciudad era lo máximo a lo que podía aspirar un conquistador colonizador. Claro. Dejar su obra que permanezca, ¿no? Después, vamos a hacer ahora un corte para escuchar otro material que tenemos en el programa, y luego vamos a continuar con vos, Marcelo, para que nos cuentes estos traslados que ha tenido, ¿no? Porque después de Londres, la ciudad, por ahí leí, ha sido una ciudad portátil, no sé si alguien dijo. Entonces, nada, que nos cuentes esto y cómo llegamos a la ciudad de Catamarca en 1683. Y otra pregunta que me parece que es fundamental también, y que ustedes lo investigaron, ¿por qué Fernando Mata de Luna no trasladó la ciudad y fundó su propia ciudad, ¿no? Exacto. Bueno, en un rato continuamos con el historiador Marcelo Gersani Oviedo. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. El audio que vamos a escuchar en los próximos minutos forma parte de un proyecto de A Voz Ciudad con UNCA TV. En esta entrega te contamos sobre la puesta en valor de la Casa de Gobierno para celebrar el bicentenario de la autonomía de Catamarca. Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para seguir pensando los temas de la ciudad y la arquitectura. Y hoy vamos a interrogarnos sobre la puesta en valor o no de la Casa de Gobierno. La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca tuvo que esperar desde su fundación en 1683 hasta la llegada del arquitecto Luis Carabatti en 1859 para comenzar la transformación de su paisaje urbano de aldea a ciudad, y que una serie de espacios públicos y edificios fueron construyendo esa imagen de ciudad. Estos últimos son muy importantes para la memoria de la gente y por la función que albergan aún al día de hoy. Creemos que se puede leer la ciudad de Carabatti desde cada una de sus obras. Por caso, situados en lo que fue su casa en calle Rivadavia, hoy Museo Casa Carabatti, se aprecia desde sus terrazas la inmensidad del territorio del Valle Central, enmarcado con el telón de fondo de los sistemas montañosos de Lambato y de Drancaski. Es posible hacer una clasificación de las intervenciones arquitectónicas del arquitecto Carabatti en la ciudad de acuerdo a sus escalas en edificios religiosos, institucionales, escolares, de la salud, para el equipamiento y vivienda. Entre los institucionales destaca la Casa de Gobierno, construida por él apenas llegó a la ciudad y que ocupa el solar de la esquina de calle República y Sarmiento, al frente de la Plaza Principal 25 de Mayo, al lado de la Catedral Basílica. La Casa de Gobierno se construyó en 4 etapas. Primero, la planta baja, luego la planta alta, con su fachada principal mirando a la plaza, y 2 ampliaciones que se observan claramente sobre calle República. Es notable cómo se puede leer mirando esta obra en su conjunto la intención de construir ciudad, considerando la línea de fachada, las alturas uniformes, el coronamiento, las ventanas, los balcones, etc., como si todo hubiera sido pensado desde el primer momento, en una época donde los códigos de edificación no eran frecuentes en las ciudades pequeñas. Actualmente, por decisión del Poder Ejecutivo Provincial de Catamarca, la sede de gobierno es intervenida para su puesta en valor con miras a la celebración de los 200 años de la autonomía de Catamarca, que se celebrará el próximo 25 de agosto. Esto es muy relevante considerando que el acto conmemoración tendrá en cuenta a Carabatti y su ciudad, que es nuestra ciudad. Pude visitar la obra y constatar cómo el edificio está siendo despojado de todos los agregados que le fueron incorporando a lo largo de tantas décadas de uso desde 1859. Es posible apreciar la clara intención de Luis Carabatti de trabajar los vacíos con gran sensibilidad. Mencionamos esto último ya que desde el patio contiguo a la iglesia Catedral Basílica, obra del mismo autor, era imposible ver hasta ahora el templo religioso. Luego de esta intervención se podrá apreciar lo que quiso dejar el arquitecto como mensaje en su mirada de ciudad, desde lo general a lo particular, un hábitat sustentable y sostenible que comprende en un sentido lógico su medio natural y cultural. Quizás esta intervención de puesta en valor ayude a animarnos a rescatar muchas de las obras de la escuela de Carabatti que permanecen inadvertidas por los vecinos en la ciudad de Carabatti, precisamente. Espero que te haya gustado lo que hoy te contamos para pensar. Nos encontraremos muy pronto. Hasta la próxima. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. Estamos en esta entrevista vía Meet con la psicóloga Mónica Fernández. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Aquí expectantes para poder hablar sobre, para que nos cuentes y construyamos pensamientos sobre la pandemia y todo lo que nos, todo lo que nos atraviesa, ¿no es cierto?, la pandemia. Pero antes me gustaría saber tu experticia, dónde te formaste, si bueno, tenés un consultorio, pero si también haces otro tipo de actividad. Contanos un poco. Bueno, yo soy psicóloga recibida de la Universidad de Buenos Aires hace muchos años ya, 25, así que mi práctica más que nada fue en consultorio privado, y atiendo adultos, adolescentes y parejas, ¿sí? Y bueno, lo vincular, ha variado la práctica también con el tiempo, uno lo va como ayornando, ¿no? Hay que ir acompañando el tiempo también para poder hacer el trabajo en clínica, sobre todo. En los últimos años, más que nada, como que, bueno, más allá de la práctica común de trabajo con pacientes en terapia individual y de pareja, también me aboqué al trabajo con pacientes con enfermedad orgánica de causa emocional o de empeoramiento emocional. Pero bueno, va todo como, depende de la demanda del sujeto, en realidad, en el consultorio. Sí, tengo consultorio en Buenos Aires y, bueno, en una zona de provincia de Buenos Aires, que es la ciudad de Lanús. Ah, muy bien. Bueno, Mónica, te convocamos para que nos cuentes cómo ves desde tu mirada, desde la salud mental, este tema de la pandemia. Habíamos nosotros establecido anteriormente como un acuerdo en esta charla de hablar de que nos ibas a contar un poco lo previo, el post pandemia, cómo viene el mundo, y vos me dijiste, no, pero el mientras, y me gustó mucho eso, ¿no? ¿Cómo es ese pensamiento que tenés con respecto a este mientras la pandemia? Bueno, porque, digamos, la pandemia es algo novedoso, ¿no? Es algo que irrumpió, que apareció en el horizonte, en un horizonte que estaba bastante pautado, ¿no? Uno creía que podía controlar algunas cuestiones y de repente amanecimos con una enfermedad incontrolable, digo, que de hecho sigue siendo incontrolable. Mientras apunta eso, ¿no? Porque uno... imaginarse, la previa de la pandemia uno sabe, uno vivía corriendo, el exceso de todo, de trabajo, de un ritmo acelerado, y de repente aparece la pandemia y el horizonte se queda ahí detenido, el panorama general es de incertidumbre y quedamos adentro de casa, o sea, se corta esa temporalidad. Y el mientras tiene que ver con eso, con el proceso, porque todavía no terminó, no se sabe cuándo va a terminar, y no se sabe el post en cuanto a que varía todo, ¿no? Varía la manera de trabajar, la manera de estudiar, la manera de vincularse con el otro, ¿no? Como que hay un atravesamiento en todos los órdenes de la vida de las personas, y un efecto como de... Es un efecto de parar, pero digo, como detenerse y tener que pensarse de nuevo en un escenario que carece de sentido en gran parte. Sí. Pero, digamos, con la idea de fondo, atravesado por la idea de enfermedad y muerte, ¿no? Como una idea muy fuerte, que da determinadas reacciones particulares, ¿no? Yo en algún momento lo pensaba como las estrategias defensivas, ¿no? Vos podés observar que hay personas que están invadidas por el miedo y quedan paralizadas, ¿no? Como ese miedo excesivo que paraliza. Y del otro lado ves lo contrario, la negación, como que, bueno, acá parece que no pasará nada, bueno, no pasa nada, entonces salimos a la calle, andamos y demás, es una exposición excesiva. Y son como las respuestas que se van regulando a lo largo del tiempo, gente que se queda adentro, gente que sale, digo, ¿no? Distinto en cada lugar del mundo, porque aparte esto es a nivel mundial. Sí. Y bueno, después de esto, lo que se puede imaginar es que va a haber un escenario distinto. Sí, y este mientras también se da distinto en distintas ciudades también. Yo estuve en Buenos Aires hace unas semanas atrás y la vida parecía como normal, entre comillas, ¿no? El metro estaba lleno, los buses también, la gente va a los bares, quiere juntarse. La gente quiere disfrutar y vivir y ocupar el espacio público, ¿no? Porque es algo innato en la ciudad. En cambio, en ciudades pequeñas como las nuestras, quizá la gente es más reacia, es más conservadora, tiene más miedo, ¿no?, al poder político, ¿no es cierto? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a, cómo lo va a pautar, digamos, ¿no? Esto también incide, ¿no? El tamaño de las ciudades, ¿no? Las culturas. Sí, el tamaño de las ciudades, el lugar del mundo donde estés, la situación económica, porque digo, bueno, estuviste en Buenos Aires, que digo, es como una extensión inmensa entre Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y es donde ha habido más casos, y también tenés como mechado el que quiere salir a los bares, pero también está el que quiere salir a trabajar. Digo, no, claro. Como que la pauta es tenés que salir a trabajar porque, digo, económicamente no es lo mismo estar en Buenos Aires que estar en, no sé, Londres. Sí. Entonces, sí, claro, varía la interpretación y varían los modos defensivos del sujeto, ¿sí? Porque, bueno, el que niega dice, yo quiero salir. Claro. Una cosa. Escuchas hoy muy en día, hoy en día se escucha mucho a nivel del el consultorio, hoy es virtual para mí, yo estoy atendiendo online. Sí. Y lo que escucho, ponele, esta semana básicamente es, estoy cansado de la pandemia. Bueno, quejate con el virus, ¿no? Como una cosa rara, porque digo, no hay queja posible. Yo tiendo a imaginarlo como si estás en época de guerra, ¿no? Y entonces aparece la posibilidad del bombardeo. Digo, a nadie se le ocurriría pensar que está cansado de eso, sino que te quedarías adentro. Claro. El tema es que eso es como invisible, ¿no? Sí, entonces, bueno, quiero salir. Raro es eso. Sí. Y lo post, ¿qué escenarios imaginás? Porque los otros días leí un artículo que hablaba que esto va a ser como los años locos, después de la Primera Guerra, que todo va a ser un desenfreno y demás, pero el mundo no es el mismo. Primero que somos muchos más y que los recursos naturales ya no son los mismos que en esa época, se me ocurre, por pensar algunas variables, ¿no? Sí, yo creo que va a haber grandes desafíos porque primero lo que se va a reconvenir, que ya está sucediendo, me parece que tiene que ver con las condiciones laborales, mucha gente va a quedar trabajando en la casa, la circulación va a ser diferente, y sobre todo lo que a mí lo que más me hace pregunta es la vincularidad, ¿no? Yo pensaba la pandemia en un contexto de globalización, ¿no? Yo creo que no es una, no es un fenómeno ajeno el hecho de que se dé la pandemia en un momento donde todo el mundo puede desplazarse, viajar, andar, y es uno como de los proyectos fundamentales, recorrer el mundo, andar, y también así circula el virus. Claro. Eso ya determina como un cambio. Las maneras de que tiene que ver con la forma de educarse y sobre todo la vincularidad, porque yo creo que lo que más se destaca en la época de pandemia es el no contacto. Es el temor a la contaminación, ¿no? A mí me recuerda a las épocas donde por ahí era el comienzo así del miedo al HIV, ¿no? Claro. Como toca la sexualidad fundamentalmente, el no contacto con el otro como contaminante, como capaz de enfermarte, ¿no? Cuando algo tan vital como la sexualidad, que tiene que ver con el contacto con el otro, queda restringido porque no se puede, digamos, no se puede porque el otro te puede enfermar. Entonces eso ya cambia la manera de relacionarse en el mundo. uno de los puntos fundamentales. Sí, yo escucho a los jóvenes que hablan de las redes sociales, esta que permiten vincularse, como Tinder, por ejemplo, que en Estados Unidos ya es muy normal poner vacunado. Ponen, ¿no? Cuando ven el perfil, ¿no es cierto? Qué locura, ¿no? Realmente se ha agregado esta palabra. Qué increíble, realmente. Bueno, te haría perder un poco el miedo, digo, ¿no? Como que me parece que sí hoy. Porque aparte es un tema particular ese, porque en la diversidad que hay, encontrás familias adentro que quedan ahí, hay como un replanteo incluso de la familia, queda la familia entera adentro, con los niños. ¿Qué son los niños en un contexto donde estaban en la escuela, van a escuelas que tienen doble escolaridad, pasando el día afuera, los padres todo el día trabajando, y de repente nos quedamos todos en casa, sin saber qué hacer con los niños? ¿No? Como que el único contacto con el afuera es la virtualidad y es raro. Pero tenés la gente que está sola. Y la gente que está sola, digo, en algún momento siente que tiene que empezar a relacionarse. ¿Cómo te relacionás? Donde el otro parece que es una fuente de contaminación. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Digo, ya la vincularidad estaba bastante afectada por otras cosas en la prepandemia, ¿no? Los miedos, la virtualidad tiene mucho que ver, esto que decís, Tinder, pero en este momento tener la vacuna significa que puedo juntarme con vos y no voy a estar pensando en que yo puedo enfermarme ni vos puedes enfermar. Claro. Es como una garantía, un seguro. Sí. Algo así. Sí, los grupos etarios quizá más complicados o que peor las están pasando son los niños y los adultos mayores, ¿no? Porque el adulto mayor, se me ocurre, está terminando su vida y pensará mis últimos años encerrado. Y los niños que no ven la realidad, porque no sos, que yo pensaba en Vygotsky, ¿no? Que hablaba de que cómo el chico aprende fundamentalmente en la socialización. Eso es básico, es fundamental, y acá no lo tiene, ¿no? Sí, hay otra sociabilización, ¿eh? No creo que no la tenga. Me parece que tal vez lo que ¿cómo lo ves? Claro, porque yo eso lo pienso, lo tengo como... Todo está en construcción, digo yo, ¿no? Claro. Uno lo puede pensar en términos teóricos clásicos y, bueno, no te coincide porque no era pensable el mundo en ese momento de esta manera. Pero si uno piensa, la virtualidad daba un contexto de sociabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, cuando está el tema de la discusión de la escuela puede ser virtual, no es lo mismo, pero no es que perdés el contacto con el otro al modo del encierro que si estuvieras en una cueva y no podés relacionarte. Claro. Hay una posibilidad de circular y conectarte con los otros. El tema sería lo que se suma de lo previo a la pandemia, que es, por ejemplo, cómo se relacionan los niños. Y los niños se relacionan por la Play, antes. Y ahora también, digo, lo que se pierde es la presencialidad, que bueno, se trata de recuperar en algún punto, pero digo, hay algo de esa sociabilidad que había antes que también era problemática. Entonces, era un tema pendiente. Hoy está como más a la vista y yo creo que se va a terminar replanteando todavía aún más, ¿no? Cómo se va a constituir en sociedad la interacción con el otro. Es eso, los niños van a tener que interactuar, pero lo que yo decía antes, ¿qué hacen los padres con los niños en la casa? No saben qué hacer, se desesperan, y te corta la posibilidad de proyección y corta la intimidad. Esto que por ahí tiene que ver con la virtualidad en un tratamiento. Imagínate en un departamento en Buenos Aires que tienen, no sé, dos habitaciones, niños, los padres, y alguien quiere tener una sesión de psicoterapia que es absolutamente posible, funciona muy bien, pero el espacio de intimidad es problemático. Claro, sí. Se escucha, porque hay que hacer que haya algún silencio, empieza a aparecer la particularidad de la casa, ¿no? Es como, todo es repensable en términos de comunicación, de interacción, la vincularidad, y lo que viene es un escenario que creo que va a replantear eso en algunos puntos como algo definitivo, y en otros se va a volver a la presencialidad que había, pero bueno, habrá que ver cómo. Bueno, quedan muchas puntas para tratar en otros encuentros. Yo te agradezco mucho, Mónica, tu participación. Y bueno, ojalá pronto vuelvan los abrazos y los besos, ¿eh? No hablamos de los abrazos y los besos, pero estaban enunciados, ¿no? Como que creo que es lo que más extraña. Sí, sobre todo nosotros, los argentinos, es lo que más extrañamos, ¿no? Sí, claro que sí. Bien. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias a vos por la invitación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros la licenciada Mónica Fernández. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el historiador Marcelo Gersani Oviedo, profesor de historia, licenciado, magíster en historia. Marcelo, estuviste contándonos antes cómo, planteando el escenario de cómo se producen estas fundaciones, ¿no es cierto?, las ciudades en nuestro territorio. Pero, ¿qué pasó con Catamarca? ¿Por qué es una ciudad que iba de un lado al otro, la fundaban, la destruían, volvían a fundarla o volvían a trasladarla? En fin, ¿cómo se fue dando esta situación hasta llegar a 1683, el 5 de julio, cuando se traslada o se funda la ciudad de Catamarca, donde estamos hoy? Claro, habíamos comentado entonces que la primera ciudad fundada en territorio catamarqueño va a ser Londres, que tiene ese nombre que es tan original para la toponimia catamarqueña. Se había casado en ese tiempo Felipe II, rey de España, con María Tudor, reina de Inglaterra, y Juan Pérez de Zurita, cuando funda una ciudad aquí en territorio catamarqueño para homenajear a su rey, le pone el nombre de la capital del reino de su esposa, de María. Entonces, por eso es que Londres está aquí en Catamarca. A partir de ese momento, Juan Pérez de Zurita, del cual se habla poco en la historia catamarqueña, era un político muy hábil. Juan Pérez de Zurita había logrado buena relación con los dueños de la tierra desde tiempo inmemorial, con los pueblos aborígenes, lo cual determina el establecimiento primero de la ciudad de manera pacífica. Luego, Gregorio de Castañeda, que responde también al mismo mandatario que había dado poder a Juan Pérez de Zurita para que funde la ciudad, aparece en escena y enfrenta a Juan Pérez de Zurita, y casi parecido a la actualidad, ¿qué buscaba el que continuaba la obra de alguien? Era borrarla, ¿no? Entonces, el que no continuaba, sino el que pretendía sucederlo en el cargo, y lo que hace Castañeda es intentar borrar de la memoria la ciudad de Londres. Luego la va a trasladar con el nombre de Villagra, y en 1607, ahora saltamos a 1607, sí, sí. Porque este es otro momento que es importante, porque Gaspar Doncel va a fundar nuevamente esta ciudad que, luego del traslado de Gregorio de Castañeda, va prácticamente a desaparecer. ¿Por qué sabemos que la ciudad es fundada o es trasladada? Porque cuando se funda una ciudad, hay fuentes que son determinantes, como por ejemplo el trazado de la ciudad, ¿no? El otorgamiento de tierras en ese de solares, de manzanas en ese nuevo espacio urbano, y un acta, al menos un documento emitido por el cabildo, y también la conformación de cabildo. Entonces, luego de la fundación de Pérez de Zurita, la próxima vez que se funda, y algunos autores hablan de refundación, que va a ser con Gaspar Doncel, va a ser en 1607. Esa ciudad va a tener poca duración, porque en 1612 va a ser trasladada nuevamente a donde había sido fundada en primera instancia por Juan Pérez de Zurita. Pero pensemos también, cuando hablamos de ciudad en este momento, que era un caserío, era una población, claro, reducida, no imaginemos un establecimiento definitivo, porque eso no era así. Y luego el otro hito que considero importante y que está directamente vinculado ya con la fundación de San Fernando va a ser, luego, en pleno proceso de guerras calchaquíes, la ciudad va a permanecer desierta, no va a existir como tal, hasta el año 1633. 1633 es un año clave, porque allí aparece el gobernador Jerónimo Luis de Cabrera, que era nieto de su homónimo, el fundador de Córdoba, y nieto materno de Juan de Garay, gobernador de Buenos Aires. Siempre hago este comentario porque aparte que me interesa hacerlo, me parece, me parece significativo que sea nieto de dos fundadores de ciudades. En ese momento era, era el colmo del, del prestigio, digamos. Sí, sí, sí. Y Jerónimo Luis de Cabrera va a fundar en Pomán la ciudad de San Juan Bautista de la Ribera de Londres, va a recuperar los nombres de, la, de las ciudades anteriores, y ese evento fundacional es importante porque a partir de ese momento, en Pomán, en el actual Pomán, va a quedar establecida la, una ciudad con, toda, con, todo, en, con todos los papeles, digamos, ¿no? Tan es así que Larry llama a esa ciudad la ciudad de papel. ¿Por qué? Porque esa ciudad existía legalmente como ciudad, pero no estaba habitada, no es, materialmente no existía. Existía solamente en la formalidad. Claro, claro. ¿Y dónde, estaba establecido el grupo humano que podría parecerse a una ciudad en ese momento, a una ciudad española? En el Valle Central de Catamarca, en la población del Valle, en el actual San Isidro. Pensemos en la ermita y en los alrededores, porque por esa zona estaba la población del Valle. ¿Y qué va a pasar? Londres, fundada en 1633, pero desde fines del siglo XVI, principios del XVII, ya había establecimiento español en el Valle de Catamarca, en la población del Valle. Entonces, a partir de 1671, es un año importante este, ¿por qué? Porque se inician las tratativas para trasladar la ciudad de Londres al Valle de Catamarca. Porque no era lo mismo vivir en una ciudad a no vivir en una ciudad, ¿no? Porque la ciudad daba ventajas. La ciudad tenía, le adjudicaba rango de vecino, podía otorgar mercedes y encomiendas de indios, mercedes de tierra y encomiendas de indios. Es decir, daba cierto estatus a quienes vivían en ella y no era lo mismo ser poblador de un caserío a ser vecino de una ciudad. Eso es interesante plantearlo, Basilio. ¿Sabes por qué? Porque la idea de ciudad va a ser lo que mucho tiempo después, en 1821, va a ser el germen de la provincia de Catamarca con la autonomía. Por eso a mí me gusta siempre relacionar estos temas para que no parezca que esto es una cosa que ocurrió hace más de 300 años y que pierde sentido con nuestro presente, ¿no? Bueno, esa ciudad entonces, en Londres de Pomán, en Pomán deshabitada, la ciudad de papel, tenían una trampa ahí los vecinos. ¿Por qué? Porque el cabildo era lo que le daba existencia a la ciudad. Los vecinos de la ciudad de Londres de Pomán vivían distribuido entre La Rioja y la población del Valle. Pero los primeros de enero de cada año, por normativa, debía elegirse el nuevo cabildo. Todos los primeros de enero de cada año se elegía el cabildo que regía los destinos de la ciudad durante todo ese año. Y lo que hacían ellos para mantener la vigencia de la ciudad era congregarse los primeros de enero en Pomán, llenaban el libro de actas, hacían los papeles, se elegían los cargos y volvía cada uno a su lugar. Cuando se toma conocimiento de esta anomalía es cuando se determina también que a esa ciudad no había que perderla, y por eso surge la necesidad del traslado. El traslado va a tener muchas idas y vueltas, pero al final, en agosto de 1679, se va a ordenar el traslado. Y este dato, yo siempre lo hago hincapié, porque el rey, la máxima autoridad del momento, ordena que efectivamente se traslade la ciudad de Londres de Pomán al Valle de Catamarca. ¿Qué va a pasar? Esto es 1679. En 1681 se hace cargo de la gobernación del Tucumán don Fernando Mendoza Mate de Luna. Y recién, en 1683, el 30 de mayo, va a ingresar al Valle de Catamarca, a la población del Valle, para efectivizar ese mandato de rey, ¿no? Porque era orden real y era una cédula real que había que cumplirla. Él era un funcionario del rey, lo tanto debía obedecerla. ¿Y qué pasa? La cosa se complica acá. ¿Por qué? Porque Mate de Luna va a convocar a 22 de los moradores de la población del valle, le va a preguntar cuál era el sitio adecuado para establecer la ciudad. La mayoría se va a dividir entre los menos, van a decir que ahí, en la población del valle, otros van a irse un poco a los mistoles, que sería más o menos Pozo el Mistol hoy, pero ninguno va a plantear otro sitio distinto a eso, a esos sitios. ¿Qué va a ser Mate de Luna? El 22 o el 23 de junio, el acta capitular está rota, por lo tanto no podemos leer si es 22 o 23. Con seguridad, el 23 ya estaba establecida la ciudad. Por eso, legalmente, la ciudad de San Fernando de Catamarca fue fundada entre el 22 o el 23 de junio. ¿Por qué? Porque ese día Mate de Luna nombra a los miembros del Cabildo. Y la existencia del Cabildo ya le da nombre a la ciudad y forma, ¿no? Estatus ya existe de ciudad, la ciudad. Claro. Y sí. La prueba de eso es que las actas capitulares, el 21 de junio de 1683 dice en el Valle de Catamarca, y el 23 de junio dice en la ciudad de San Fernando de Catamarca. Claro. Por eso, la fecha de fundación, y ahora llegamos al 5 de julio, ¿por qué recordamos el 5 de julio? Porque ese día Mate de Luna va a delimitar el terreno, en el territorio va a determinar el sitio. El sitio para la ciudad. Mate de Luna va a decir que donde estaba la población del valle era un sitio inseguro porque el río crecía. Él decía que había unos bichitos que horadaban las paredes, las fuentes hablan de los bumbunes, que arruinaban las construcciones, malas crecidas del río. No lo veía como un lugar seguro. Va a cruzar el río y va a establecerse en lo que se conoce técnicamente como las obras del pueblo indio de Choya. Va a ocasionar un conflicto con el encomendero, con Luis de Hoyos. Se plantea que esa la fundación de San Fernando de Catamarca es la única donde un español se opone a esa fundación porque afectaba los intereses de los originarios, de él, porque él era el encomendero del pueblo indio de Choya. Mate de Luna no va a escuchar a los vecinos que viven en la población del valle desde generaciones. Nosotros pensemos esto: Mate de Luna solamente va a estar aquí, ingresa el 30 de mayo y se va a principios de agosto. En ese tiempo él tomó decisiones que son interesantes para analizar. Claro. Porque benefician, digamos, lo beneficiaban a él, ¿no? Porque él elige un nuevo sitio, ¿por qué? Porque de haber cumplido con la orden del rey, debiera haber trasladado la ciudad, y por eso siempre digo, la ciudad tendría que estar hoy en San Isidro y llamarse San Juan Bautista de la Ribera de Londres. Pero él cruza el río y funda una nueva ciudad en la cual puede imponer su nombre de pila, ¿no? Por eso lo de San Fernando. Que precisamente en esta publicación leo textual, ustedes dicen, los historiadores que mencioné, creemos que la instalación de la ciudad de San Fernando se realizó en su actual emplazamiento porque el fundador responde al modelo psicológico del conquistador colonizador. Quería irse fundando una ciudad. Quería, exacto. ¿No? Ese concepto lo maneja un historiador que se llama, de apellido Blanco Fombona, la psicología del conquistador colonizador, y Mate de Luna responde claramente a esa situación. Nosotros pensemos, Basilio, que por ejemplo a San Juan la funda Juan Jufré, a San Luis la funda Luis Jufré, y a San Fernando la funda Fernando de Mendoza Mate de Luna. Y para ir cerrando, si querés, lo cierto es que estaban tan en desacuerdo los chacareros de la época en habitar la ciudad de Mate de Luna que recién en 1695, y por obligación y por orden superior, so pena de quitarle las propiedades que tenían en la población del valle y que Mate de Luna le había adjudicado en la nueva ciudad, los chacareros son obligados a ocupar la ciudad. Se traslada a la Virgen con la idea de que se la siga la Virgen a su nuevo lugar, pero vos sabés que hay un documento hacia 1715 que plantea que la devoción a la Virgen del Valle había decaído. Y yo creo ver entre líneas que es porque los chacareros de la época permanecían en el Valle Viejo. ¿Por qué se llama Valle Viejo? Porque el 7 de abril de 1695, cuando trasladan a la Virgen al Valle Nuevo, atrás dejan el Valle Viejo. Pero para ellos, claro, eso es una construcción posterior, ¿no? Claro. El Valle Viejo para ellos era el valle de ellos, era su valle, eran claro, las chacras, eran las chacras y las estancias que ellos tenían, ¿no? Pero, sí. Y la ciudad va a tener un lento progreso. Mira, los padrones de 1770-71 plantean que la mayor parte de la población está asentada en Valle Viejo y no en la capital. Mm. Y ya llevamos casi 100 años de fundada la ciudad. Sí. El lugar elegido por Mate de Luna ha sido un lugar resistido. Yo siempre lo planteo como que Catamarca es la ciudad que no debía ser, porque olvidé de darte un dato que también me resulta interesante. En ese complejo proceso de fundación hubo un momento en que, para establecer la nueva jurisdicción de la ciudad, pensemos que ya estaba fundada Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero. O sea que la zona estaba cubierta. Claro. Había que desmembrar jurisdicciones para armar. Había que armar una nueva jurisdicción para San Fernando. Claro. Sí. Entonces, cuando los riojanos se enteran de que se le quitaba tierra, se le quitaba Chumbicha, se le quitaba Chumbicha para anexarlo a la nueva ciudad, no sabían que a cambio se le daba a Imogasta y alrededores, pero los riojanos entablan una cuestión judicial y denuncian a la corona esta situación, y el rey en 1681 va a determinar la suspensión de la fundación y recién la va a legalizar en 1690. Por eso yo escribí por ahí alguna cosita que se llama la ciudad de San Fernando, la ciudad que no debía ser, porque no debía existir, de acuerdo a la... Suena muy fuerte y tampoco... Sí, pero se entiende. No. Me asiento en las fuentes documentales, lo cual a mí me parece que es interesante pensar que Mate de Luna desobedece al rey, funda una ciudad en un lugar que los chacareros de la época no querían, y si por ello fuera, hubiese sido, no lo hubiesen habitado en el tiempo cercano. Había pasado más de casi 15 años para iniciar ese poblamiento que 100 años después de la fundación de la ciudad todavía estaba en construcción, digamos. La ciudad todavía estaba en construcción. Bueno, Marcelo, sumamente interesante lo que nos has contado y que está bueno que la gente sepa y entienda, ¿no es cierto?, dónde estamos viviendo, qué es lo que ha pasado. Por ahí muchas veces, a veces digo que la ciudad de Catamarca debe su existencia a las chacras, y un poco lo que vos estás diciendo, ¿no?, afirma eso, ¿no? Claro. Sin dudas, la ciudad de Catamarca existe gracias a esta población que era realmente muy interesante para la época, por lo que he podido leer, ¿no? Claro, claro que sí. Y pensemos también que, por ejemplo, avanzado el siglo XVIII, los que integraban el cabildo de Catamarca pedían que justifiquen su ausencia porque estaban en sus chacras y estancias de Valle Viejo. Claro, no claro, podían claro. participar de las reuniones en la ciudad sí. porque estaban acá, digo, porque vos y yo estamos acá en Valle Viejo. Estaban en esta parte del río. Bueno, Marcelo, un gusto haberte escuchado. Realmente creo que a la gente le habrá encantado escuchar todo este proceso histórico que tuvo la ciudad de Catamarca. Y ya te vamos a convocar para hablar de otros temas, en cualquier oportunidad. Te vamos a molestar. Un gusto. Bueno, que estés muy bien, mucha suerte y hasta otro momento. Igualmente, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el historiador Marcelo Gersani Oviedo. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. En nuestro podcast de hoy, el invitado de la semana es el historiador Marcelo Gersani Oviedo. La psicóloga Mónica Fernández nos cuenta cómo afecta la pandemia a los urbanitas. En UNCATV te contamos sobre la puesta en valor de la Casa de Gobierno de Catamarca. Nos vamos. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen y suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario.